Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal, María? Muy bien. ¿Qué tal, Gisela? Mary Place y Gitti. Estamos acá en Y todo por una manzana con Sebastián Subirana en la operación técnica. Volvimos. ¿Nos extrañaron? Tuvimos algunas complejidades la semana pasada. Repetíamos programa y parece que se retrasó un poquito nuestro horario. Pero acá estamos de nuevo, aquí, en nuestro horario de siempre, 12:30 en AM Stentor. am1590.com.ar. Y bueno, volvió el fresco, ¿no? Volvió a la fresca. Parecía que venía ya la primavera, sí. Pero no tanto. No sé cómo está la luna hoy. Sí. La luna está rodando por Callao. Sí, bueno, ya habrán visto los posts que puso mi amiga acá. Hoy vamos a hablar de la luna. De la romántica luna, así que... Ponemos un poco de cortina. Ponemos cortina y algunas cositas más y dale. Parole. Ascolta. Parole. Ti prego. Parole. Io ti giuro. Parole. Soltanto parole tra noi. Già la luna va gente poca. Hay un temita, a ver si lo escuchamos, que me hace acordar cuando era chiquitita. A ver, ¿escuchás los cascabeles? Algo chino, algo japonés. Así de fondo. Sí, qué hermosa. Esa es una versión de canción de Para bañar la luna de Mariana Walsh, de Liliana Vital y Verónica Condomí. De hace varios años. Sí, un trabajo que habían hecho. Bueno, pero vamos a la estrella, vamos. La protagonista, palabra protagonista de hoy. ¿Qué es luna? Que no es una estrella. No. Así que ahora nos va a contar un poco de qué se trata. Todos la vemos, a todos nos acompaña. Uh-huh. Pero bueno, nos pareció re lindo, así que dale. Tenemos un poco de todo. La Luna es el único satélite natural de la Tierra. Es el quinto satélite más grande del Sistema Solar. Por el tamaño proporcional respecto de su planeta, es el satélite más grande. El cuarto que sigue es uno que se llama Io, que es un satélite de Júpiter. Mire usted. La Luna se encuentra en una relación sincrónica con la Tierra, siempre mostrando la misma cara hacia nuestro planeta. Importantísimo. Y veremos por qué. El hemisferio visible... Siempre está igual. Casi no igual. No envejece la Luna. Casi igual. El hemisferio que vemos tiene unos oscuros mares lunares que son de origen volcánico. Entre las brillantes montañas antiguas. A pesar de ser en apariencia el objeto más brillante en el cielo después del Sol, en realidad su superficie es muy oscura. La permanencia y prominencia en el cielo y su ciclo regular de fases han hecho de la Luna un objeto con gran importancia y gran influencia cultural desde la antigüedad hasta nuestros días, tanto en el lenguaje como en el calendario, en el arte o la mitología. Yo tenía un novio cuando era jovencita que decía que si mirabas de otra manera al cielo, en realidad la luna era un agujero del cielo. qué perspectiva. ¿Qué? A mí lo que me gusta de esta palabra y de la luna es que la luna estuvo ahí siempre. Claro. Para toda la humanidad. Entonces, es algo, esas cosas de los fenómenos esos que... No hay tiempo sin lunas. Claro. Claro. Que siempre están, que vieron toda nuestra evolución. Uh-huh. Y la verdad que siempre me llamó la atención eso, ¿no? Y que también les ayudó a crear la cultura, a entender... Así que sigamos con nuestra preferida. Y bueno, la influencia de la gravitación de este satélite produce las mareas y las relaciones de aumento en la duración del día. La distancia que se encuentra la Luna es 30 veces el diámetro de la Tierra. Igual uno dice esto, pero no se imagina mucho, ¿no? Está re lejos. Ahí sí, esto nomás. Lo único que es que nos hace creer que tiene la misma medida que el Sol. Y digamos. No. Pero no. La Luna es el único cuerpo celeste en el que el ser humano ha realizado un descenso tripulado. Por lo menos así lo dicen los programas de tele, los científicos, y aunque algunos dicen que no, después vemos. Aunque hay un programa que se llamaba Luna, de la Unión Soviética, que fue el primero en alcanzar la Luna con una nave espacial, pero no tripulada. Ahí fue donde viajó la perrita Laika, me parece, ¿no? No sé. De las misiones que regresaron de la Luna, trajeron 380 kilos de roca lunar. De roca. ¿Vos te acordás de aquel... De 1969, sí. Aquel 20 de julio famoso. ¿Qué estabas haciendo? Hoy nos acordamos. Claro, estábamos todos mirando la tele. Un amigo hoy me decía, ay, yo tenía hepatitis, por eso me acuerdo. Claro. Pero quedó como ahí marcado, como sí. Punto reunión familiar. Todos sorprendidos, no podíamos creer. Y era como que se rompió una fantasía, ¿no? Sí, un mito. Se rompió una fantasía. De algo inalcanzable, de algo mágico, entró en el campo de la realidad y todos mirando en televisores de blanco y negro. Sí. Cómo bajaban en esa tierra, ¿no? Después de eso, de esa epopeya, ¿no? Y que trajeron esta gran cantidad de rocas lunares para estudiar la geología y cómo se había formado. Hubo misiones que llegaron hasta 1972 y después de ahí solo fue visitada por sondas astronómicas, aeroespaciales, pero de ahí iban sacando información. Y una de las cosas interesantes es que estas naves confirmaron el descubrimiento de agua helada, que está fijada en algunos cráteres que se encuentran en lo que nosotros llamamos zona de sombra permanente. Pero no es que hay tal sombra, sino que es porque nos muestra una sola cara la Luna. ¿Te puedo pasar un aviso? Dale. Reserva tu viaje turístico a la Luna por solo 115 millones de dólares. Ay, espera. Guarda, no sé si la FIP me va a dejar. Guarda, Despegar.com no, 18 no. De interés tampoco. No. Saben de esto, ¿no? Que hay unas compañías que venden pasajes yo no lo sabía. A la Luna. 115 y millones. Y les cuento que yo lo comprobé porque en un viaje... Ah, yo creí que ibas a decirlo, no, yo lo compré. No, porque era un chiquitaje. En uno de los viajes tuve la suerte de ir a Londres y en una de las calles, en uno de los tours que con la gente de New Europe que había tomado, me dijeron, ¿ves ahí? Esa es la compañía que vende los viajes a la Luna. Y yo dije, ¡ay, era cierto! Y bueno, investigando un poco, sí hay varias compañías. Hay una que se llama Excalibur Almas. Ajá, Almas. ¿Sí? Que te cuesta... Bueno, hay distintos valores, ¿no? Pero 115 millones es como un valorcito así, por ahí, clase turista. Después hay otras compañías como Space Adventure, que también hacían cruceros a la Luna por 100 millones de dólares también. Pero lo más cómico de todo esto... vos te anotaste, sacás el pasaje y todos decían que esto, no sé, 2020 creo que está proyectado, ¿no? Salir. 2020 no falta tanto. Lo que me causó gracia fue que el artista estadounidense Ashton Kutcher, ¿lo tienen? Sí. ¿Al bonito? Sí, al que compró fue un pasaje a la Luna para olvidarse del divorcio con Demi Moore. ¿Qué tal? O sea que, chicos, si están angustiados, Un pasaje a la luna no viene mal. Es un poco caro salir de la angustia. A mí, viste, el señor Armstrong caminó, ¿no?, sobre la luna. Sí. ¿Sí? Y hay otro, hay un grupo que también caminó sobre la luna. Vamos a escucharlo. Y hay caminata. ¿Qué estábamos escuchando, María? Police, Walking on the Moon. Qué tema lindo. Qué lindo tema. Para los interesados les informamos que Brad Pitt también tiene pasaje para la luna. Y el problema es que también tiene Justin Bieber. Sí, les cuento, esto no es que bajan a la luna y caminan. No, solamente una vueltita por la órbita. Y parece que en el caso de que esté la Estación Espacial Internacional, se va a prever que uno puede ir a la Estación Espacial. Ajá. Si querés... Vemos. Bueno, yo quisiera trabajar en esa agencia de viaje. Sí, decíamos, con el 0,0001% de comisión de vender un pasaje cada 20 años nos salvamos. Ya estamos. Bueno, a ver, contemos un poquito qué significa la palabra luna. La palabra que designa, Gisela. Te lo digo desde la ciencia, desde el latín. La palabra luna proviene del latín y es un término que se pronunciaba leux no. ¿Qué quiere decir luminoso? O sea, luna proviene de la palabra luminoso. La hipótesis general es que el sistema Tierra-Luna se formó como consecuencia de un gran impacto. Un cuerpo celeste del tamaño más o menos de Marte chocó contra la joven Tierra en ese momento y todo el material que salió despedido por el espacio se fusionó y formó nuestro maravilloso satélite. El hecho de que la luna salga aproximadamente una hora más tarde cada día es lo que explica, se explica conociendo la órbita de la luna alrededor de la Tierra. La luna completa una vuelta alrededor de la Tierra de unos 28 días. Esto forma los meses, esto forma los ciclos femeninos. Bueno, vamos a ver un poco más después. En la antigüedad, Aristóteles había sugerido que, siendo el cerebro uno de los órganos más húmedos del cuerpo, no era de extrañar que fuera susceptible a la influencia de la luna, que a la vez dispara las mareas. Esta creencia se mantuvo durante mucho tiempo y se consolidó en la Edad Media, cuando se creía que existían demasiadas determinadas personas que se transformaban en hombres lobos. El famoso lobisomén. Algunos dicen los vampiros, pero esto no es tan común. Claro, la luna llena, ¿no? Claro, claro. Tenías que ser también el séptimo hijo varón, no solo la luna llena. tenés varias condiciones para hacerlo. Nazareno bien. Cruz. Camero. ¿No? Camero, Juan José Camero. ¿Y Magalí? No me acuerdo. ¿Cuándo? Bueno, pero esta creencia no se ha extinguido, sino que ha llegado con su carga de misticismo hasta nuestros días, y se cree que durante la noche o la luna llena aumentan los comportamientos erráticos que pueden conducir al suicidio, homicidio o recaídas psicóticas. O sea, que tiene una influencia en cambios caóticos acerca del temperamento. Había maneras distintas de llamar a la luna en Grecia, se le decía Selene o Hécate. Y hay una... ¿Viste que dice que su mensajero era el búho? El búho. Qué loco, ¿no? Hay cosas muy asociadas a la sabiduría en la astrología, en el tarot. Hay cartas, hay una carta que es la luna y que encarna situaciones de misterio, de confusión. Incluso hay un nombre que es la famosa Lilith, que aparece también en la Biblia, que es la luna negra, y que tiene todo un contenido muy esotérico, que habla de los sentimientos que están ocultos y que uno tiene que sacar e integrar. A veces son sentimientos. Y en China, viste, dice que hay, en octubre se celebra el Festival de la Luna. Claro. Que se cuenta la leyenda de un tan Chang O, que tomó por error el elixir de la inmortalidad. Por error. Desde entonces se encuentra desterrada en su palacio de cristal en la luna. No, si la luna da. La luna da. Los conjuros. Los conjuros a la luz de la luna. Bueno, las caminatas lunares han sido... ¿Se acuerdan? No, yo me acuerdo. Fue el primer juego, yo creo así, el inflable número uno de nuestra época. Vamos a la caminata luna y parecíamos todos tontos caminando por ahí arriba, que nos caíamos, moviéndonos. ¿No? Moviéndonos, porque, claro, se había puesto de moda en la década del 70, ¿por qué? Porque el señor Armstrong había caminado. Había hecho ese caminar tan sutil en la luna. Pero me parece que hay algo más que se llama caminata lunar que a vos a mí me te apasiona, ¿no? En la famosa Moonwalk, que es la caminata lunar, un paso de baile que popularizó Michael Jackson. Una serie de pasos que son como deslizando un pie tras del otro, que parece como que no se despega del suelo y más bien va patinando. Un efecto óptico de deslizamiento que parece que va hacia adelante y hacia atrás. La primera vez que se dio a conocer ese baile fue durante un programa de televisión, un grupo fundado en 1977 llamado The Electric Boogaloo. Hay algunas, si buscan en YouTube, hay algunas escenas de bailes hechos por Gene Kelly, bien viejos, que tienen estos resbaleos. y después, en una forma mucho más lograda, Michael Jackson en su famosa canción Billie Jean. Y otros videoclips, y bueno, después ya esto... Y también viste que dice por ahí algo del mimo, ¿no? Uh-huh. Que Marcel Marceau, con esto de caminar contra el viento, claro, también ejerció un movimiento tipo este deslizamiento, un movimiento tipo que por ahí también inspiró un poco a Michael. Y igual, señores, lo popularizó él. Y lo miles mejoró. De imitadores, lo mejoró, formó... Yo creo que fue un... Fundador de un modelo. Con el álbum... ¿Thriller? Sí. Ay, es interesante, ¿no? Que todos busquen reproducir algo de no tener gravedad al caminar, ¿no? Como que los pies floten, sí. Que los pies se deslicen. Debe ser alguna fantasía ser más liviano, ser más leve. Yo quiero ser más liviano y no lo... Bueno, después tenemos algunas curiosidades de que por ahí logras en la luna. Y si hablamos de Michael, dale. ¿Podemos escuchar un tema de que canta Elvis? Sí. Dale. A usted suena ese tema. Me suena. Saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, Contando que, bueno, la luna nos acompaña aunque estemos solos, aunque estemos sin amor, y nos permite incluso rezar para que venga ese amor. Este tema parecía como de fondo de una película de vaqueros, ¿no? De esa época. Por acá tengo de quién es el tema. ¿Lo tenemos? Ahora. Bueno. ¿Quién auspicia este tema? Este tema lo auspició Multicajas, una empresa de packaging industrial desde 1972, donde no podés guardar una luna. Cajas de cartón corrugado, micro corrugado y exhibidores de todo tipo para gastronomía. Un mundo de cajas y cajas para el mundo. Padilla 1248 4855 2252. Y bueno, te digo una frase que Decime, me gustó. Diga. Mark Twain dijo: todo hombre es como la luna, con una cara oscura que a nadie enseña. Opa. Uh-huh. Opa, hay que estar alerta. Bueno, no siempre que sea oscura quiere decir que sea malo. Hay cosas que no mostramos. Y acá hay un pequeño fragmento de una poesía que se llama La Luna y dedicada a María Kodama. Hay tanta soledad en ese oro. La luna de las noches no es la luna que vio el primer Adán. Los largos siglos de la vigilia humana la han colmado de un antiguo llanto. Mírala, es tu espejo. ¿En qué nos afecta la luna? Está presente en todas las culturas la creencia de que la luna afecta al comportamiento humano al punto de alterar el ánimo. Yo creo que algo te afecta, ¿sabes? Yo sabes que sí. Te afecta en el humor y hay mucha gente que te dice: sos un lunático. Ah, ¿cómo es eso? A ver. Y bueno, viene de ahí, de la suposición de que todos los líquidos, si la luna, el efecto gravitacional afecta a las mareas, el ser humano, que es una bolsa de humores y líquidos, ¿por qué no va a estar afectado por la luna? Igual creo que hay una tendencia a pensar que a las mujeres las afecta más que a los hombres. ¿Vos qué crees? Y pero porque hay un tema ahí, ¿no? De con el ciclo menstrual. Claro, las hormonas. Días, ¿no? Sí. A ver. Puede ser. Ah, les cuento, Blue Moon era de 1934. Sí, es antiguo, no me acuerdo. Y los autores eran un tal Richard Rochard y Lawrence Hart. Bueno. Una balada viejísima. Viejísima, ¿no? Versionada de sí, muchas veces. Hasta por Gisela Farías. Hasta por mí. Muy buenos coros. Muy buenos coros. Bueno, sigamos, vámonos, serio. Sigamos. O sea que... Influencias en el parto. Claro. ¿Eh? ¿Ves? Ahí decía de los 28 días del ciclo. Del ciclo menstrual, que esto siempre ha sido considerado esta correlación, ¿no es cierto? Pero dicen que no todo el mundo lo cree eso, que tiene algo que ver, ¿eh? Y supongo que los científicos lo deben rebatir. Pero bueno, en los partos, y de hecho, se cuentan 9 lunas. Las 9 lunas. Para un embarazo, ¿no? Entonces como que hay algo ahí que una vez que se cumple el ciclo, viene el delivery. Las mareas, bueno, las mareas... Pero viste que dice que la luna era, en la mitología maya, uh-huh, que se llamaba Ischel, la dama de arcoíris, era protectora de las tejedoras y, como no, de mujeres en parto, que es a la luna, incluso hoy día se le atribuye el don de la fertilidad. ¿Sí? Sí. Que esa creencia parece que fue pasando de cultura en cultura, por eso se sigue pensando este efecto que puede tener en las embarazadas y demás, ¿no? Sí, además dicen que si el parto está retrasado y viene una luna llena, o sea, se anticipa, como que hay una relación de desencadenamiento. Nos la creemos un poco, creo, ¿eh? Yo creo que un poco sí, porque me parece que, bueno, la naturaleza... Hay algunas cosas que yo me creía, ahora me parece que no eran tales, pero bueno, las mareas sí. Las mareas, bueno, sí, supuesto. Hay un efecto de gravitación. El clima, la luna es muy importante debido a que ayuda a mantener el eje de la Tierra en su posición. Dicen que si desapareciera, la luna no tendría un eje fijo sobre el cual moverse. O bien, como estuvimos averiguando, sería mucho más atraída por Júpiter, con lo cual... quedaría fija de un lado y entonces uno de los polos se derretiría. Bueno, serían, parece bastante caótico si la luna se quede donde está. Como vos dijiste, nos antecede y que siga quedándose ahí. ¿Y con el clima? Y bueno, viste que uno mira la luna y dice... La luna tiene agua. Tiene cerco, claro. Sí. Tiene el cerco. Y si bien... Los meteorólogos dicen que nada que ver, ¿no? Parece que nada que ver. Que nada que ver, que no se deduce lógicamente de eso. Pero a uno le importa eso, ¿no? Termina creyéndolo. Opuesta al sol y algo siniestra, muchas culturas han relacionado la luna con aquelarres y bestias antropomorfas, que es lo que veníamos diciendo. Pero también lo asociamos a que nos crece el pelo. Claro. A que con otras fases de la luna se nos puede caer más, a que no hay que cortárselo en cualquier momento el pelo. ¿Cuándo se corta el pelo, Marín? ¿En cuarto creciente? En cuarto creciente. Por ahí, decía, por ahí vos sabés que decía que, no sé dónde leí, que a veces era en creciente o en luna nueva también. Puede ¿sí? ser. Decía, sí, yo para mí era cuarto creciente y me la creía por ahí, pero... La luna menguante es un tiempo de depuración y limpieza, y la luna nueva es el momento de inestabilidad e incertidumbre, y la luna creciente da lugar al crecimiento y al ascenso. Dice que se condicionaron diferentes quehaceres del ser humano, desde podar una planta hasta quedar embarazada, como decíamos, y también... este tema del pelo, que bueno, sí, decían, che, sí, fíjate cómo está el cuartito de la luna y andá a la peluquería. Claro, tiene algo energético, más allá de que uno pueda justificar científicamente algunas cosas o no, hay alguna energía especial que transmite a la mirada del humano, ¿no? ¿Y sabés lo que es el claro de la luna? A ver. El claro es la luz solar que un astro refleja sobre otro, ajá, ¿sí? Y que se va disipando. El claro de la luna es la iluminación nocturna de la Tierra por la luz solar reflejada en la luna. Ajá. O sea que la luna, la luz que vemos de la luna es gracias al Señor prisma. Sol. Y Silvio Rodríguez tiene un tema que estamos escuchando de fondo y ahora lo vamos a poner a full, que llaman El claro de la luna, que nos encanta a las dos. Uh-huh. Así que vamos a invitarlos a escuchar. Donde quiero ir a jugar, duerme la reina Fortuna, que tendrá que madrugar. Mi guardiana de la suerte sueña cercada de flor, que me salvas de la muerte con fortuna en el amor. Sueña talismán querido, sueña mi abeja y su edad, sueña y si lo he merecido, sueña mi felicidad. De la luz. lindo tema. Lo podíamos seguir escuchando, pero es largo y bueno. ¿Cómo va variando esa armonía? ¿Sabés que luna es una palabra que aparece muchas veces en Google? Cuéntame. Que cambió su logo Google. Ah, es cierto. 337 millones de veces. Casi como lo que cuesta viajar. Y atento operador, si quiere vaya poniéndolo de fondo, esta cosa media rara que le hice escuchar antes. No sé. Había si un programón de radio, y como estamos, somos mujeres de radio, vamos a defender a las mujeres de radio. Tenía esta cortina, no sé si se escucha bien, pero una joyita que encontramos. A ver. Llegó la luna. Luna que despierta día tras día cuando duerme el sol. Son las siete lunas de Crandall. Compartidas con vos. Nosotras muy atrevidas a limitar a Betty Luz. No, seguro. Escuchen el tema. Fue solo un homenaje. Blue Magic, Just Don't Want to Be Lonely. Era un clásico. Sí. Escuchabas este tema y sabías que estabas hablando del programa. Totalmente. De Betty Elizalde. Tendencia totalmente, porque era un programa que iba a la noche, de 23 a 2 de la mañana, por Radio Continental. Dos oyentes que... Parece que marcó un poco esto de que se escuchaba música, poesía, ¿sí? Y lo importante de este ciclo que producía la agencia de Julio Moyano era que el oyente dejó de ser pasivo. Y en este programa empezó a ser participativo, que es lo que nosotros queremos. Bueno, empezó a haber un ida y vuelta más íntimo. Y generó toda una forma de relación con la audiencia muy interesante, esto de hablarte al oído y esto de... Y nada, y hoy, cuando estábamos hablando de armar el programa, después una segunda etapa del programa lo hizo Nora Perlé, también bestia, divina. Pero, ¿cómo no íbamos a hablar de las siete lunas de Crandall? Todas las noches, durante no sé cuántos años lo hicieron, así que por eso pusimos un poco esto. Pero bueno, sigamos adelante. Sigamos. Te voy a tirar algo. Dale. Vamos a empezar a tirar así cositas y vamos a explicar el porqué. Luna de miel. Había un tema de Virus. Que cuando luna yo me de miel. Vos sabés que es un concepto, bueno, por supuesto hace referencia a la noche de bodas, todas lo sabrán, no estoy diciendo nada nuevo, pero que deriva de costumbres nórdicas. Ajá. ¿Sí? A ver, ¿dónde? Contame. Ah, ¿vieron? Tengo dos versiones, vamos a decir una. Parece que en la antigüedad los teutones fueron quienes comenzaron a practicar la famosa luna de miel. Sus bodas se celebraban bajo la luna llena y después los novios bebían licor de miel durante 30 días. Guapa. Entre las supersticiones que han llegado hasta nuestros días, bueno, empezó el tema este de la luna de miel, que no solo, es cierto, es la etapa post-casamiento, uh-huh, sino también el viaje, o y sea... que parece que los novios se seguían llamando novios. Ah, así que hasta bueno, pasada la luna de miel. Es una costumbre nórdica. Hay que viajar un mes, entonces. Hay que tomar, hay que buscar el alimento este del señor Odín, que era el hidromiel. Después, por ahí, nuestra productora de Neuquén puso algo. Nosotros ya teníamos para hablar de esta de este gran lugar que tiene que ver con la luna, pero me gustó cómo lo presentó y decía... La luna es femenino, sí, pero nosotros conocemos un luna masculino, sí, el Luna Park. Que es el Parque de la Luna, claro. Claro, centro cultural muy importante de nuestro país, 80 años de historia, han pasado religiosos, políticos, cantantes, acuérdense, ¿quién no dijo? Frank Sinatra estuvo en el Luna. Fue el Luna, claro. Bueno, era un estadio de box, pasó de todo por el Luna, cierre de campañas políticas, el famoso Holiday on Ice, bueno, cada vez mejor, está lindo el Luna, yo fui hace poco de nuevo, cada día está así como le van mayornando, y podemos decir que el Luna tiene un pedazo de cada uno de nosotros, de nuestros padres, de nuestros abuelos. ¿Alguna vez fue al? Todos fue fueron. Sí, tiene un momento, cierta magia, ¿no? Y me parece que es importante nombrarlo. ¿Tenés hambre? Tengo hambre. Yo te podía dar bagels, pero no tengo. No nos trajeron. No. El sabor de New York en Buenos Aires se llama QuieroBagel.com. Uh-huh. Sí, pedilos. QuieroBagel.com. Pero no habiendo bagels. No habiendo bagels, ¿qué podemos comer? ¿Qué comemos? Media luna. No hay con qué darle. Cosa tan argentina. Por más que croissant, sí. Pero yo te digo, yo fui a Francia y las medias lunas como acá. Claro. Una amiga nuestra conocida, Julia Agra, que estuvo acá cantando, sí, puso el otro día en el Facebook: las medias lunas borran la maldad y lavan las heridas. Muy bien. Ese panificado de todas las mañanas que no ve calentitas. Las hay de grasa, las hay de manteca con el almíbar. A mí me gustan las de grasa. A mí las de manteca, porque grasa animal no como ahora. Ah, bueno. Pero hay también moderno. Jamón y queso también. Ah, no, vos con queso, perdón. Bueno. Hay incluso medialunas integrales y ahora hay medialunas saladas. Sí, no hay, sí, mucha modernidad con la medialuna. También la medialuna es otra cosa. Ajá. ¿Vos no practicabas gimnasia? Sí. Ah, ¿y no hacías la medialuna? Era joven. Era joven, pero es una acrobacia, una pequeña acrobacia, ¿no? Una voltereta. La voltereta de costado. Y también tiene que ver con la forma de la medialuna. Uh-huh. Esto de uno de los cuartos, una de las fases de la luna, tiene que ver también con alguna infraestructura deportiva, parece, que tiene que ver con el... Y algunas banderas la han tomado, ¿no? Sí, señor. La medialuna árabe. ¿Vos dijiste algo hoy? Y te adelantaste, pero estuvo bueno. La esquina de Corrientes y Callao lleva el nombre de la esquina Horacio Ferrer. Debido, ¿sabes a qué? A que Embalada para un loco dice: ¿no ves que va la luna rodando por Callao? Y un corso de astronautas y niños. ¿Qué tema? Bueno, aparece esta canción famosa, Balada para un loco. Fue estrenada en Michelangelo, pero antes se estrenó en el Festival de la Danza y la Canción, que se realizó, escuchen esto, del 9 al 14 de octubre de 1969. O sea que fue ahí nomás después de caminar sobre la luna. Y el jurado de ese festival, uno de los jurados era Vinicius y el otro era Chabuca Grande. Mirá lo que era ese festival. Así que Piazzolla y Ferrer, y cantada por la... Por Amelita. Brillante Amelita Baltar. A ver, hable un poco usted, ¿qué otras cosas hay de la luna? Ah, el famoso, vamos a la naturaleza, el famoso Valle de la Luz, ¿no? El Parque Provincial Ischigualasto, que se encuentra al norte de San Juan, que además es un parque provincial que se lo disputaron las provincias. ¿Vos lo conocés? Yo no fui nunca. Yo tampoco. Es una asignatura pendiente que tengo por mil razones, por razones profesionales, porque es muy muy interesante, rico, pero aparte me han dicho que está muy bien puesto, que está como muy parque bien nacional, puesto, como y como turísticamente, sí, una reserva arqueológica, paleontológica, y a nivel científico realmente un gran parece lugar que fue nombrado así porque en un reportaje alguien dijo es como el Valle de la Luna, y que le quedó el Valle de la Luna al Ischigualasto. Y es que es así, ¿no? Como un lugar de cierta desolación, de aridez, y a la vez lleno de historia y de recuerdos. Es un parque nacional que, bueno, nos debemos la visita. Che, vos dijiste algo de que la luna tenía un lado oscuro, que el hombre tenía un lado oscuro. Contame bien por qué en realidad. Bueno, parece que este famoso hemisferio oscuro de la luna en verdad es un lado de la luna que nosotros no observamos, porque la luna siempre está mostrándonos la misma cara, buena o mala, siempre es lo mismo. Entonces, damos vuelta juntas, claro. esto que suponemos que el otro lado está en la sombra, en realidad es que mentira. Era puro verso. Simplemente es un lado que nosotros no vemos, pero no que está a oscuras. Todas las partes reciben luz en algún momento. Pero a Pink Floyd lo recibió. Total. Qué disco, ¿eh? Qué discazo. The Dark Side of the Moon. Así se llama la Wi-Fi de mi casa. Te juro, por Dios, mi hijo le puso. Pero todo ese nombre largo, sí, le te puso. Juro. No la contraseña. La contraseña es más larga. Pero bueno, fue lanzado el 1 de marzo de 1973 en Estados Unidos y el 24 de marzo del mismo año en el Reino Unido. Pink Floyd, ¿sí? Estas ideas todas que parece que todo esto tuvo que ver mucho con la ida de su miembro fundador Syd Barrett del grupo, Y la temática del disco que tiene Money y todas las que conocemos, debe ser uno de los discos más conocidos. ¿Se acuerda? Uh-huh. Es el que tiene el Prisma de el Newton. El triangulito, claro. Prisma de Newton. Perdón. La temática del álbum incluyó conflictos, avaricias, envejecimientos, la enfermedad mental, que tenía que ver un poco inspirada en lo que fue la enfermedad mental de Syd Barrett. Bueno, y es el de la película The Wall. No, ese es otro. Ah, no es ese. No. Ah, no. Pink Floyd The Wall es sí, el álbum Pink Floyd The Wall, claro. Pero bueno, tanto el lado oscuro de la luna, hay una luna que tiene una sombra y todo, y hay un cantante que a mí me gusta mucho, uh-huh, de origen griego, pero que se convirtió ahora es musulmán, tiene otro nombre. Pero cuando grabó este tema, Moon Shadow, uh-huh, se llamaba Cat Stevens y ahora todavía. Se ahora el se nombre. Llama Good, sí, un nombre raro. Ah, así que vamos a escuchar Cat Stevens, Moon Shadow. I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow. Leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land, oh, if I ever lose my hands, oh, I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes, if my colors all run dry, yes, if I ever lose my eyes, oh, I won't have to cry no more. Yes, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow. Leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my legs, I won't moan and I won't beg. Oh, if I ever lose my legs, oh, I won't have to walk home. And if I ever lose my mouth, all my teeth, north and south. Yes, if I ever... Ay, me quedé en la luna de Valencia. ¿Por qué te quedaste en la luna de Valencia? Porque estaba distraída y se prendió acá la luz roja. A ver, contame qué es eso de... ¿Qué significa quedarse en la luna de Valencia? Es un dicho muy común, pero que se aplica a distintas explicaciones, en realidad. Algunos dicen que es que cuando uno no obtiene lo que quería, se quedó en la luna de Valencia, pero... No es el uso más común que nosotros vemos. Más bien se asocia a que los barcos que llegaban a veces tarde y no podían desembarcar los pasajeros en Valencia, tenían que pasar la noche afuera de las puertas, porque Valencia cerraba todas sus puertas, que tiene como un sistema de 12 puertas, y quedarse bajo la luna de Valencia era como haber perdido la oportunidad de entrar a la ciudad. Entonces, mire usted, un poco es como, bueno, te distrajiste, al piste perdiste. Quédate ahí. Quédate ahí, te sí, quedaste que después en la luna. Decían que también tenía una forma como de luna, ¿no? Que había otros decían que te quedabas esperando sentado en un banco con una forma de media luna o herradura. O sea, de todos modos, me parece que quedarse en la luna significa que uno perdió una ocasión. Te quedaste en la luna. Exactamente. Te distrajiste y perdiste algo. ¿Viste que esto de que uno atardecer? Uy, sí. Sí. Luna llena. ¿Ves un lunón? ¡Ah! Amarillo. Enorme. Y decís, mirá la luna, qué grande. Y después va saliendo. Sí. Y me dice, ¿por qué? Es una ilusión. Claro. ¿Por qué la luna es más grande en el horizonte, señor? Yo te podría decir algunas respuestas científicas, físicas, astronómicas u ópticas, pero no las hay. En verdad... No está muy explicado por qué. Hay un fenómeno, hay una teoría, tiene un teorema, todo, pero es una ilusión óptica. Es una ilusión óptica y además cambia el color. Yo supongo que porque recibe más luz del eso sol es por la difusión. Claro, sí, sí. Pero bueno, tiene que ver con la percepción. Hay algunos teoremas que tienen que ver. Así que, ¿la culpa sabes quién la tiene? ¿Quién? El cerebro. Como siempre. Pero eso nos da trabajo. ¿Nosotros cómo nos llamamos? ¿Y todo por una manzana? ¿Y tiene alguna relación la luna con la manzana? ¿Te pusiste a pensar? Nosotros siempre buscamos relación de la palabra, porque somos tan así que... Y encontramos una relación. La encontraste vos, vamos María, a contarla. Una tarde de 1965, estando sentado en el huerto de la casa de su madre en el condado inglés de Lincolnshire, Isaac Newton vio que era una manzana de un árbol, manzana, y comenzó a cavilar que si la manzana cae porque no tenía ningún apoyo, ¿por qué no se caía también la luna? Que tampoco contaba con soporte ninguno. Lo que impedía que la luna cayera sobre la Tierra era su movimiento, que contrarrestaba la fuerza de la gravedad y la mantenía en órbita. Esta misma, bueno, y después podemos seguir hablando, pero la Tierra atraía a la luna, pero con menor fuerza que a una manzana, porque la luna estaba más lejos. Newton decidió comparar la caída de una manzana o de una piedra sobre una superficie terrestre con el movimiento de la luna. Y de la comparación de las fuerzas astronómicas que actúan sobre la luna con las fuerzas terrestres que actúan en la vida cotidiana, ¿qué dedujo el señor Newton? La ley de la gravedad. Qué barra. Así que tenían que ver la manzana y la luna. Y, ¿sí? Y la inteligencia de Newton. Sí. Vos es que yo cuando tengo sed, no me pierdo la oportunidad. No, ¿y en este horario? En este horario, un poquito más tarde. Una cerveza artesanal furtiva. En serio que no te vas a arrepentir. Cada vez está más rica. Tenemos ¿sí? acá unas botellitas. Búsquenla en Facebook. Hagan sus pedidos. Cerveza artesanal furtiva. Y tómala escondida, con amigos, a la luz de la luna. ¿Cómo no? Y hay muchas variedades, ¿no? Sí, sí. Tenemos roja. Porter, roja, honey. Pero, ¿sabés qué? Me dio ganas de salir. ¿Te dio ganas de salir? Bueno, sí. Yo te cuento lo que a tenemos ¿dónde planeado. ¿Dónde puedo ir? Hoy, recién la nombramos a nuestra querida guitarrista Julia Agra. Julia Agra presenta su nuevo trío. Una formación donde va a presentar obras de ella. Está como de estreno en un lugar que se llama Vuela el Pez, en Córdoba 4379, a las 21 horas. Un lugar así medio under y que se presentan bandas muy lindas. Córdoba y Julián Álvarez. Y después... te cuento algo que encontré, que es un ciclo de cine y discusiones que se va a realizar en la Sociedad Hebraica Argentina, en Sarmiento 2233, con 14 reuniones que se producen los martes a las 19 horas y coordina Mario Menéndez. Es todo un ciclo para discusiones de películas y libros de películas asociados a la ciencia ficción, no solamente sino a la anticipación, películas futuristas, fantásticas, misteriosas. Bueno, el ciclo y el programa es buenísimo. Hay películas como películas de 1984 de Orwell y La Discusión, películas como Fahrenheit 451. Un día se hace la discusión de los libros y otro día se discute la película. Diarios de la Guerra del Cerdo de Bioy Casares. Bueno, Hijos de los Hombres de P.D. James, es un escritor de policiales. Imperdible, entrada gratuita. Hay que escribir para inscribirse. Bibliotecas para armar, todo junto, bibliotecasparaarmar@gmail.com y allí envían su DNI y su correo electrónico para inscribirse. Entrada gratuita todos los martes. Muy bueno. ¿Querés que te lea algo? Ay, me encantaría. Voy a leer algo de Benedetti que nos mandó productora, si las hay. María. Desde... María Tosar. Desde Neuquén o desde Buenos Aires, creo depende que anda por ahí. Depende de dónde anda. Así que pongamos la cortina y vamos a leer algo que se llama ¿Por qué no hay más viajes a la luna? Porque salen muy caros. Salen 100 millones. Cuando el bueno de Armstrong dio aquellos pasos, todos registramos cómo se movía. Tosco, pesado, en un suelo blancuzco. ¿Era de piedra Pómex? ¿Quién se acuerda? Durante un rato estuvo cavilando y la escafandra, o como se llamase, impedía que viéramos sus ojos, pero juraría que su mirada era de pereza o abulia. Algo debió explicar a su regreso, algo diferente al discurso de gloria que le ordenaron pronunciar, eufórico, entre medallas, flores, vítores y guirnaldas. Algo debió decir en privado a sus jefes. Algo importante, inesperado. Verbigracia 1. Cuando estaba allá arriba, caminando como un zombie en la luna, mi general, mi coronel, pensé en ustedes. Y se me ocurrió, no sé por qué, que debía matarlos con urgencia. 1-1, 2-2, etc. O Verbigracia 2. Cuando andaba allá, heroico, pisando las feísimas arrugas del satélite, imaginé que así debía ser la muerte, es decir, el paisaje de la muerte. Verbigracia 3. Cuando estaba en Selene, paseando por la nave como un imbécil, sentí el asco infinito de la ausencia del hombre y me dije, ¿qué mierda estoy haciendo aquí? Algo así debe haber confesado a sus jefes, con su entrenada voz de robot disidente, y quizá por eso los dueños del poder postergaron sine die los viajes a la luna. Este es un poema de Mario Benedetti. Me encantó. Qué lindo. Muy interesante, aparte, hablar de esto. Y además imaginar esto, ¿no? Las cosas cotidianas de alguien que viajó a la luna y vuelve, y cómo te fue en el trabajo, querido. Hablando de imaginación, yo les voy a contar, voy a confesar que esta palabra yo la quería hacer hace mucho, mucho, mucho, mucho. Y solo lo quería hacer porque hay un tema que a mí me encanta, es parte de mi vida, uh-huh. Y que me encanta la pregunta que se hace el tema, que dice, ¿a dónde vas, luna de día? El tema se llama Luna de Día, es de Joan Manuel Serrat, y los invito a que lo conozcan o a que lo escuchen. ¿A dónde vas, luna de día? Resbalando equivoca los horizontes. ¿A dónde vas, pálida y fría? ¿A dónde vas, luna de día? Luna de barro y sol. ¿Qué oscuridades quieres rescatar? ¿En qué tapete negro probarás fortuna? Si en las esquinas no te dan voces y en las cantinas no te reconocen. Huérfana de espejo y lentejuelas, ¿a dónde vas? Sin lazarillo, ¿a dónde vas? Allí en vera, ¿a dónde vas negando el sol? ¿Qué oscuridades quieres rescatar? ¿En qué tapete negro probarás? ¿Qué oscuridades quieres rescatar, no? Además, a mí me... Algunos van a entenderlo mucho. Yo durante un año tomaba un micrito que me traía de vuelta, que hacía... Yo me iba de Comodoro a Caleta, y este iba de Caleta a Comodoro, y me lo tomaba todos los domingos a la noche, y este micrito iba... Todo por la ruta 3, que bordea el camino de Caleta Comodoro, es muy lindo, bordea todo el Atlántico. ¿Cuánto tiempo de viaje? Una hora y cuarto. Pero eran 100 kilómetros, depende del claro. metro, más o menos. Y yo me acuerdo que siempre me ponía del lado del mar y me la pasaba mirando la luna y no podía dejar de cantar este tema en mi cabeza. Así que para mí es nada. ¿Viste que la luna te acompaña? Que vas eso, caminando. Eso es lo que tiene. La luna te acompaña, la luna te ilumina. Decíamos un poco, ¿no? ¿Qué efecto este que tiene con el arte, ¿no? Con que está recién, no sé, justo estaba mirando que Google publica, ¿no? Hay una escritora que es el aniversario y hizo algo con los lobos y está el lobo, claro. La luna. Digamos, la luna es como que... Tiene una mística, es generadora. Yo me acuerdo de Marilina que decía, aunque no lo veamos, el sol siempre está, pero la luna también. Totalmente, ¿no? Tiene algo... Lo mismo. A mí me parece que justamente como el sol tiene esto vital y luminoso, la luna se dirige a las almas. Muy romántica. Es muy romántica. Tiene mucho que ver con las pasiones. Claro. Y con el arte tiene muchísimo que muchísimo. Ver. Hay muchas cosas el, con el arte. Y como sí. a nosotros nos gusta el cine, y tiene que ver con el comienzo del cine como también. Como no, tiene una película que es un ícono de, si estuviera nuestro amigo Pablo, que siempre nos acompaña hablando de cine, de Georges Méliès, que es un autor, que un director que a él le encanta. Una película de 1902, Viaje a la Luna, considerada la primera película de ciencia ficción. Y 100 años después realmente podemos considerar que es una película con vigencia. Se ha logrado restaurarla pieza por pieza, se coloreó, se ha utilizado toda la tecnología para... Digamos, dio letra, ¿eh? Dio letra a la Luna. Dio letra a la Luna, dio letra. Considerada una de las... fundadoras del ciencia ficción, y además tiene como el símbolo es un cohete clavado en el ojo. Yo le iba a poner, después ponemos la foto para que se acuerde. En una época en que ni se soñaba con viajar, ¿no? A la luna, 1902. O se soñaba, pero lo soñaba Julio Verne. Por ahí. Después hay otra más reciente. Uh-huh. Bueno, hay uno que se llama La Mujer en la Luna de Fritz Lang. Yo la verdad que no la vi, no, pero bueno, no. Lo decimos. Después, en 1995, la famosa película de Ron Howard, protagonizada por Tom Hanks. Houston tenemos. Houston, I have a problem. Y Apolo 13, muy buena película. Genial. Sobre un hecho real, muy interesante. Después había una serie que nosotros nos acordábamos, ahí María es también verdad. Se acordó, y vos lo dijiste, que llamó Nueve Lunas, uh-huh. Hermosa, que tenía que ver con un grupo de ginecólogos, obstetras, claro. y ginecólogos que eran Cecilia Roth y Oscar Martínez. Y los romances y los... Y todo lo que tenía que ver con problemas de embarazo, fertilización asistida, incesto, cosas. La verdad que era buenísimo, realmente tuvo unos temas bárbaros. Que era como de avanzada, pensá que es del 94, ¿no? ¿Cuál otro nos acordamos? Ah, Luna de Papel. Luna de Papel. Los papá e hija Tatum O'Neill y Ryan O'Neill. Hermano Sol, Hermana Luna. Hermano Sol, Hermana Luna. Claro. Sí, con la historia de Santa Clara. ¿Y la Argentina? Luna de Avellaneda. Yo no la vi esa película. Yo la vi. Es sobre un muy buena película de Campanella, muy buena película, con Darín, Blanco, Morán. ¿Es la del que club? Tiene que ver, claro, muy interesante, que tiene que ver con un club de barrio y las disputas y lo político y lo nuevo y lo que quiero conservar y lo que va a venir y si lo franquiciamos o no. Muy interesante película. A mí me encantó. Luna de Avellaneda, y me encantó el título, ¿no? Y aplica un poco. Pero vos sabés que hay muchas curiosidades de la luna. Ajá, a ver, contame. Antes de escucharte un temita curioso que armamos por ahí. Una persona en la luna, ¿sabés que pesa menos? Si pesás 45 kilos en la luna, puedes pesar 8 kilos. En la Tierra puedes pesar 8 kilos en la luna. O sea, adelgazás del viaje. No, adelgazás, es mentirita. Pasa que no hay gravedad, el peso es distinto. Sos pero más bueno. Leve. Esa es la insoportable ¿podés levedad. ¿Podés silbar en la luna? Parece que no se puede silbar en la luna. Porque no hay atmósfera. Claro. Bueno, la última persona que pisó la luna, ahí lo decía bien Benedetti, fue en el 72, después nos pisaron más. En la luna no hay viento ni sonido. Claro. Otras curiosidades que tenemos. ¿Qué tamaño tiene la luna? Comparado con algo, la superficie con algo de acá, de la Tierra. Ah, parece que es más pequeña que Asia, que ¿ya? El continente. ¿Viste? No, no es tan grande la luna. No, está lejos, pero no es grande. Bueno, por ahí había, hay muchos mitos y otras cositas que decían que parece que nos mantiene despiertos por la noche, pero parece que esto no es tan, tan real. Y vos sabés que hay lunas en todos lados, porque hay, toda la gente piensa que la luna es de ellos. Entonces yo digo, la luna de Buenos Aires, la luna de Santiago, de Córdoba, la luna de Salta, pero hay una luna que fue famosa. Sí. Que es la luna tucumana. Ajá. Así que vamos a escuchar un mix y que hicimos con varias versiones de luna tucumana. Yo no le canto a la luna porque alumbrará nada más. Le canto porque ya sabe de mi alma. Le canto porque ya sabe de mi largo camino. Ay, lunita Tucumán, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos por las sendas del Tafí. Chalchalero. Chalchalero. Mercedes Sosa y la banda Elástica. Genial. Hacher, esa versión medio rumbera de la, me encantó, de la luna dijimos, tucumana. Hay diferentes versiones de luna tucumana. Nos vamos a tener que ir, ¿no? Porque, porque se nos está terminando el tiempo. Que la luna te mantenga tu buen humor. ¿Sabes qué? Yo, sí, y el de los tres. Sebastián, buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana a todos. Y a mí, ¿sabes qué? ¿Qué? Me encantan las serenatas. ¿A la luz de la luna? Y Glenn Miller nos va a acompañar en este final porque no podíamos no ponerlo. Así que... buen fin de... Esta es la unión con el programa anterior. Con las siete lunas de Crandall. Pero bueno, chau. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Y a no dejar de mirar la luna, que es muy bien. Y que tengan buen humor. Exacto.